La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes. Y en muchos, La Otra Oreja. Estas subversiones sonoras transmitidas en este 2013 desde Chiapas, desde Comanilel, mirada colectiva, este colectivo que ya en el marco de las jornadas radiales de medios libres de México, el mail otraoreja@gmail.com, en el Facebook La Otra Oreja. Transmitimos también por FM La Tribu de Buenos Aires en el FM 88.7 los domingos a las 5 de la tarde, a veces con Juan, a veces con Paula en la operación técnica, generalmente, ¿no? Tendrían que estar todos los días, pero Paula está de fiesta, no sé, se va los domingos a otro lugar. Radio Capoma también pone La Otra Oreja desde Libertador General San Martín en Jujuy, en el norte de Argentina. Radio Asamblea en Buenos Aires, en el centro de Buenos Aires. Radio Chapa, no Chiapas, Radio Chapa, desde Chapad Malal, con Julio, con Rosana, ahí en el medio, entre Mar del Plata, Miramar, transmitiendo también La Otra Oreja. En la locución está Liliana Daunes, una grande, ¿eh? Impresionante, y una chiquita, Zoe. Cuando hacemos La Otra Orejita, ella lo presenta. Aquí estamos tomando mate. Y hoy en el estudio, porque es el último programa en este estudio de Comanilel. Pero cuando tomamos café, lo hacemos del café de Slequilmuy. Este café compañero. Este café compañero de José Ortiz de Domingo es número 2. Es un café realmente, además de compañero, es orgánico y es delicioso. Uno lo puede reconocer porque ya a 40, 50 metros huele a café de Slequilmuy. También anunciamos a Batzilcop, una escuela de lenguas mayas, tzotzil y tzeltal, español también. Uno puede entrar en www.batzilcop.org, la página de internet. Es una escuela sin fines de lucro, un colectivo inspirado por los pueblos autónomos de Chiapas, por un mundo donde quepan muchos mundos. Y anuncia esta escuela, Batzilcop, el 10º programa itinerante, Chiapas a contrapelo, del 11 al 22 de diciembre, aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, poco antes de la escuelita zapatista, poco antes de los festejos del los 20 aniversario, el 20 y 30 del EZLN aquí, de festejos y algunas otras cosas que los zapatistas saben cómo hacerla. De esta escuela, chiapasacontrapelo.cronopios.org en internet. Y también desde Comanilel anunciamos la campaña para recaudar fondos, Aula Agroecológica por la Vida en el Planeta. Esto es en Lomas del Escambray, en Villa Clara, Cuba. Se va parte de Comanilel para Cuba. Nosotros también vamos ahí, y vamos a hacer alguna otra oreja cubana por allá. Estamos juntando materiales escolares, libros de agroecología y afines, ¿no? Dinero también, para más información en www.comanilel.org, donde también se está transmitiendo este programa, ¿no? Y hay muchos que están escuchando desde las proximidades de Mar del Plata. Cantalao, un lugar donde se come realmente bien, un lugar de amigos, allá cerca de Mar del Plata, Camet Norte, Santa Clara del Mar, y desde el Atlántico Sur, vamos al Pacífico Norte, ¿sí? Y empezamos esta otra oreja, estas subversiones sonoras con mucha gente en el estudio. Estamos un poco acalorados, no solamente el compañero operador, sino que estamos con Marisol, con Humberto, con Omar también. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien, bien, sí. Porque hoy tenemos un programa muy especial por los presos políticos. Vamos con Son Jarocho. La otra oreja latinoamericana. Y si bien el Son Jarocho tiene su raíz fundamentalmente en África, ¿no? Uh-huh. Y se desarrolla mucho en México, ¿no? En Veracruz, en Oaxaca también, y da identidad a México, ¿no? El Son Jarocho, hoy por hoy. Así es. Marisol, ¿cómo te acercas al Son Jarocho? Hola Edu, muchas gracias por reinvitarme. Bueno, pues para empezar, quiero decir que este programa está dedicado a los presos políticos, ¿verdad? Haremos nuestra colaboración musical para los presos. Y bueno, pues decirles que hay nuevas noticias en el caso del profe Patistán. Uh-huh. Parece que el Senado aprobó una nueva ley, entonces posiblemente muy pronto lo tengamos libre. Es la esperanza que todos tenemos y para eso cantamos y para eso estamos en la lucha, para apoyar a todos los que sufren injustamente por defender los derechos y llevar la palabra del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, pues está dedicado esto. Y sin pedir perdón, ¿no? Porque no tiene de qué pedir perdón. Exacto, sí, sí, sí. ¿No? Se hablaba de pedir una amnistía, pero eso sería reconocer un delito que él no cometió, ¿no? Exacto, y Patistán siempre, el profe siempre ha estado reivindicando su derecho de hablar y de decir la verdad y defender lo que es justo, ¿no? Y en nombre de la justicia, pues seguir luchando hasta obtener su libertad. Entonces, con esa firmeza se ha mantenido él para poder obtener ahora su libertad. Estamos muy esperanzados, con mucha incertidumbre también, porque no ha habido muchas noticias con esto que se puso más grave. Bueno, está recibiendo quimioterapias y esto por su tumor, ¿verdad? Pero bueno, tenemos la esperanza de que salga libre muy muy próximamente y seguir con esta lucha. No termina en obtener la libertad del profe, que es lo que, digamos, nos enraiza a muchos. No termina ahí, sino que sigue la lucha por seguir exigiendo la libertad de quienes también sufren estas fracturas del sistema, ¿no? Quienes están ahí por ser indígenas, por ser pobres, por no tener las posibilidades que tienen los ladrones millonarios de seguir ejerciendo la violencia, ¿no? Entonces, muchas veces están encerrados por eso, pues, ¿no? Así que, bueno, quiero que puedes compartir ahora en tu programa un poco de música que ha sido parte de mi experiencia con los presos, con el profe Patistán, un poquito de regresar todo lo que él, con su ejemplo, nos ha dado a quienes estamos presos de otro tipo de cosas, ¿no? Presos afuera. El Cerezo, ¿no? Tenemos que aclarar que el Cerezo es una sigla, ¿no? Una sigla que significa Centro de Readaptación Social. O sea, lo menos parecido a la sigla, ¿no? El nombre. Lejos del nombre. Y Marisol, Humberto y Omar, después presentamos los instrumentos, pero empezamos con la música. Claro que sí, claro que sí. Nos echaremos, bueno, pues el son que le hicimos al profesor Alberto Patistán, que es un son tradicional, el pájaro cu, con versos que cantamos para él. Thank you. nos enseña a luchar. La queremos por fin libre. ¡Viva Alberto Patistán! Mariana Selvas Gómez, Magdalena García Durán, Guillermo Selvas Pineda, Román Ordóñez, Rufino González Rojas, Suelen Gabriela Cuevas Jaramillo y Vicente García Murguía, presos en el penal de Santiaguito. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y estamos aquí con Marisol, con Humberto, con Omar. Este programa dedicado a los presos políticos, pero también con Son Jarocho, ¿no? Con la música de Son Jarocho, este programa, que es un programa musical, musicalmente incorrecto, ¿no? Políticamente, uh-huh. La música en contexto de lucha, de resistencia, y hoy por los presos políticos, que son muchos en México, y aquí en Chiapas también, y el profesor Alberto Patistán es un luchador que está... está detenido en este momento, con distintas situaciones, ahora en Distrito Federal, no en Chiapas, pero detenido al fin. Marisol, ¿qué instrumento estás tocando? Estoy tocando una jarana jarocha, una jarana veracruzana. Este es el instrumento tradicional para el son de esta región del país, Veracruz. La música tradicional que, como tú bien lo decías, tiene su origen en África. Algunos dicen que el son jarocho tiene raíz, fíjate nomás, árabe, ibero, afro, aborigen. Una fusión. Una fusión, pues. Por todo lo que une, ¿no? Todo lo que se fusiona en este género, que es con cuerdas, con percusión. Ahora se incorpora un instrumento más o menos nuevo, que es una quijada de caballo o de burro, que hace una percusión que traemos también, lo van a escuchar en alguna de las canciones que toquemos, y con esto se hace la percusión, ¿no? Indispensable también es en el son jarocho la tarima, que es lo que hace, que lleva pues el ritmo, la cadencia, ¿no? Ahora no traemos bailadora, ¿verdad? Pero con zapateo, ¿no? Con zapateo, claro, la tarima. También zapateando, ¿no? Es el zapateado, es esencial para llevar la cadencia del son, eso también nos va marcando. Y esto es lo que tocamos ahora, una jarana. Son cuatro pares de cuerdas. Así es. Ajá. Humberto, ¿qué está tocando? Bueno, pues yo también estoy tocando una jarana. Una jarana más grave, ajá, más se le diría jarana tercera o tercerola, que es como la jarana que tiene más gravedad en el asunto, ¿no? Uh-huh. ¿Y Omar? Yo estoy tocando la guitarra de son, que sería lo que lleva la armonía, dentro del son jarocho o del género musical. Pero son cinco cuerdas. Sí, son cinco cuerdas. Lo que pasa es que estas se van punteando, o pues punteando, como se dice. Y la jarana se va rasgueando como una guitarra, haciendo armonía o acompañamiento. Ahí estamos, ¿eh? Con Marisol, con Humberto, con Omar, haciendo esta otra oreja con son jarocho. ¿Cómo seguimos musicalmente? Bueno, pues podemos cantar otra cancioncita, una canción que hicimos para La Voz de la Mate, que es el colectivo de presos que formó el profesor Patistán, con el que han logrado liberar, con La Voz de la Mate, a muchos, decenas de presos a través de la lucha que hace este colectivo. Entonces, este año estaba yo en mi pueblo, allá en Guanajuato, componiendo para ellos. Llevo de conocerlos un poquito más de 2 años, de visitas ahí con ellos, y pues he aprendido muchísimo su lucha y su impecabilidad y su fortaleza que tienen para estar adentro, ¿no? Porque ellos luchan todos los días y sufren todos los días pues el hecho de estar encerrados y bajo todas las condiciones que implican, ¿no? Entonces, al ir a visitarlos, pues aprendía yo muchísimo, era como una escuela, en verdad, una escuela política, una escuela del espíritu, de la fortaleza, del espíritu, de la fortaleza, de la justicia y la claridad, ¿no? Iba yo a aprender de la claridad y la lucidez en el camino con ellos, en verdad. Así que les hice yo esta canción, A la Voz de la Mate, en el día que liberaron a los 9 presos. Ese día estaba yo componiéndola, entonces tenía mucha más significación para mí el compartírselas, ¿no? Porque ocurría en un momento en el que liberaban a 9 del colectivo de presos, que fue hace 2 meses esto, que liberaron a la mayoría del colectivo de los solidarios de La Voz de la Mate, donde está en prisión Alberto Patistán. Y bueno, pues esta es la canción que de La Voz de la Mate que les dediqué a ellos, y que la letra en realidad es de ellos también. La letra es parte de los apuntes que yo tomaba cada que los visitaba y las cosas que ellos me decían de cómo ven la lucha, cómo ven la batalla, ¿verdad? Es eso, es un pequeño resultado de esta enseñanza que he obtenido en el ser eso con los presos. Ahí está, por la otra oreja, Marisol, Humberto y Omar, son jarocho por los presos políticos. Para mirar de frente la cara a la impunidad y aún con temores de claudicar, salir triunfante a la libertad, salir triunfante a la libertad, salir triunfante a la fatiga, que crea y no destruye, que crea y no destruye, que grano a grano, semilla a semilla, la libertad se construye. Faena, faena que nunca fatiga, que crea y no destruye, que crea y no destruye, que grano a grano, semilla a semilla, la libertad se construye. más que nunca sé la pureza de los valores de mis hijos que están allá adentro. Gracias, pueblo. Gracias, indígenas. Gracias, gente tan querida. Están apoyando la lucha. La lucha por la liberación de estos hijos nuestros, de estos familiares, de estos novios, amigos, que están adentro de este penal sufriendo la represión de este gobierno. Juan Antonio Pérez, Juan Carlos Estrada, Julio César Espinosa, María Luisa López, Narciso Arellano Hernández, Norma Aide Jiménez, Óscar Hernández Pacheco, Patricia Romero Hernández, Pedro Reyes y Raúl Romero, presos en el penal de Santiaguito. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Estamos con Marisol, con Humberto, con Omar, con el Son Jarocho, con los presos políticos. Y por ellos este programa. Decíamos que no son pocos los presos políticos aquí en México, no solamente luchadores en sus comunidades, en sus colectivos, también hay presos políticos y detenidos y procesados. Muchos compañeros de medios independientes de México, y por ellos el pedido de libertad, ¿no?, de justicia. O sea, si hay justicia, tiene que haber libertad para ellos. Y especialmente para Alberto Patistán, un emblema, un compañerazo, ¿no?, detenido aquí mucho tiempo, enfermo también, lamentablemente, pero que esperamos su libertad, ¿no, Marisol? Sí, sí, sí. Pues el profe siempre está de buen humor, él, a pesar de las enfermedades que tiene, evidentemente por todo lo que ha tenido que resistir adentro de la cárcel. Pues está delicado, ¿no? Está delicado con el tumor que le apareció ahora. Antes de la operación que le hicieron a inicios de este año, en enero, le habían dado otro diagnóstico, porque lo que tiene es un tumor en el cerebro, y le decían que era otra cosa, ¿no? No sabían qué, y lo trataban casi, casi con pastillitas de dulces, pues porque es parte de la contrainsurgencia, ¿no? Como es un luchador que mueve mucha gente, porque mucha gente en el mundo está al pendiente de él, pues importa que esté mal, es la manera de mantenerlo enfermo, como pueden luchar contra él, ¿no? Entonces, bueno, pues con este malos diagnósticos que le hacían, él estuvo resistiendo y cada vez estuvo muy mal, hasta enero que le hicieron por fin la operación de extracción del tumor, de la que salió muy bien, y ahora otra vez está sufriendo otra vez las consecuencias de esta enfermedad. Está en el DF, no está aquí en San Cristóbal con nosotros, lo tienen allá recibiendo el tratamiento, y él, de ánimo y de fortaleza, sigue intacto como siempre, ¿no? Él, que su lucha, creo que la tiene tan clara, sabe él que su misión es mover estructuras dañadas y podridas del sistema, entonces lo hace con gusto, ¿no? Y yo he aprendido de él que bueno, pues que la libertad se lleva en otra parte del espíritu y no en el cuerpo, ¿no? Porque en verdad es un ejemplo de libertad, como muchos lo sabemos, quienes lo hemos convivido un poquito con él, hemos percibido esto de aprender que la libertad se lleva en el espíritu, se lleva en la mente y en el actuar, en el ayudar a otros, ¿no? Uh-huh. A pesar de las rejas, ¿no? A pesar de las rejas. Y eso le permite, después de tantos años preso, seguir activando, siendo un tipo que no se ha vencido, ¿no? Sigue luchando, aún desde adentro, sin las posibilidades de moverse, pero... Sigue luchando. Su conciencia es impresionante, ¿no? En lo colectivo también, y es un ejemplo para todos los que estamos afuera. Es un ejemplo, en verdad. Yo le preguntaba al profe que qué pensaba hacer cuando lo liberara, ¿no? Muchos le preguntamos eso. Oiga, profe, ¿y qué plan tiene ahora que salga? Dice, bueno, es que no he pensado en eso porque tengo tanto trabajo ahora y tengo tanto trabajo donde estoy que ya en el futuro veré qué voy a hacer, pero trabajo siempre hay. Y él se refiere a que siempre hay donde podamos nosotros servir y ayudar, ¿no? Este espíritu de servicio y de ayuda que pues nunca se da abasto con el trabajo que tiene, ¿no? En la cárcel, aquí en el Cerezo 5, donde está, siempre lo están buscando para pedir su consejo, para pedir, pues básicamente eso, policías y presos y todo el mundo pide su apoyo. Bueno, hasta el mismo gobernador casi le consulta a él porque ya está más que sabido que todo el mundo reconoce su inocencia, sin embargo, ahí sigue, ¿no? Entonces, él se muestra así como un pilar de seguridad y de ejemplo para todos los demás y para donde quiera que va pasando, va dejando esa estela de luz, ¿no? Y no, Patistán porque es este ejemplo y su fortaleza lo hace lo que es él, pero también la mayoría de los presos de los cerezos de nuestro país, pues son presos injustamente, como decíamos, ¿no? Presos que por ser indígenas y por ser pobres están ahí y están en lucha y también son impecables y también tenemos mucho que aprender de ellos y mucho que solidarizarse uno con ellos para no abandonarlos en los calabozos pues del sistema, ¿no? donde encierran a los incómodos del país. A propósito de esto, pues Alejandro Díaz, que es el último integrante de los solidarios de La Voz de la Mate que queda en el Cerezo 5. Aquí en Chiapas, ¿no? Aquí en San Cristóbal. Recordamos que Cerezo es una sigla, ¿no? Sí. Centro de Readaptación Social. Sí, o una cárcel. Sí, bueno, en la cárcel de aquí de San Cristóbal. Queda Alex Díaz, el último integrante del colectivo de los solidarios de La Voz de la Mate. Y ayer fue su cumpleaños, ayer estuvimos ahí cantando con él también, fue su cumpleaños, entonces pues quiero mandar su felicitación también aquí por el radio para que sepan de su caso. Él manda todos sus saludos, manda también su integridad y su palabra de lucha. Y es importante recordar que no están libres todos todavía. Hace 2 meses salieron 9 del colectivo, pero son 11. Falta el profesor Patistán y falta Alejandro Díaz. Él está muy fuerte también, a pesar de que está ya solito. Él lleva 14 años en prisión, lleva un año más que Patistán, por un delito que no cometió. Su expediente estaba en Veracruz, por eso no pudieron liberarlo ahora que salió la mayoría del colectivo. Pero el expediente ya está aquí ahora, ya está aquí en San Cristóbal. Y lo que nos queda es seguir haciendo presión, porque ya el gobernador se había comprometido a que los iba a liberar a todos, ¿no? Entonces, lo que queda en la lucha, como siempre, pues es estar al tanto de ellos, que se sientan pues que estamos respaldándolos y no dejarlos solo, ¿verdad? No dejarlos solo, recordar pues su cumpleaños, celebrarlo con él también y seguir haciendo esta presión para obtener también la libertad de Alejandro. Estamos con Marisol hablando y compartiendo Son Jarocho, ¿no? Estamos con Humberto, con Omar también. Y te cuento algo, vos conocés los otros cuentos, ¿no? Los relatos, claro, sí, del subcomandante, sí, sí. Marcos, el tomo 1, el tomo 2... Y este trabajo ha inspirado desde Buenos Aires, ha inspirado desde Chiapas también, fundamentalmente. Decía que ha inspirado libros en otros lugares, ¿no? Parecidos, con cuentos del subcomandante Marcos. Ya salió en Alemania, ya salió en Noruega. Y se está tejiendo este proyecto en Italia, en Francia, en Estados Unidos y aquí en México. Y aquí en México, bueno, se va a llamar, inspirado en los otros cuentos, pero se va a llamar Habrá una vez. Son otros relatos del subcomandante insurgente Marcos, y uno de los lectores es Alberto Patistán. Y está bueno, ¿no? Incluir las luchas. Musicalmente, ¿cómo seguimos? Bueno, pues, ¿qué tal que cantamos una canción que viene con un fragmento en Tzeltal? Esta cancioncita que les vamos a compartir ahora, le pusimos el canto de la nueva educación, viene con un fragmento en Tzeltal, lo compuse con Juanito Guzmán, un compañero, también un luchador de aquí de Chiapas, hablante de Tzeltal y Chol, que nos ayuda a traducir, a componer en realidad, porque forman parte de un movimiento por la nueva educación, que es parte de una red de maestros que trabajan por la tierra y por nuestros recursos naturales, por la tierra, por la enseñanza de nuestros abuelos, que es la que en realidad vale más que la escuela del salón de clases, ¿no? Así que a propósito de todas las reformas y los maestros y las educaciones en nuestro país. Y sale una jarana y entra la quija, un burro muerto es, ¿no? Eso, sí, sí, sí. Afíname el molar. Ahí está. Ahí la está, ahora sonando. Viene una quijada, una jarana y un requinto. Ahí vamos, sí, seguimos musicalmente esta otra oreja con Marisol, con Humberto y con Omar. El canto de la nueva educación. Teyachil, snotes el kuntik, mabajak chental, tayan lumkinal, tesna ojival, jmetatik, mabayachil, tesna hulknopohunetik, hashan yashtukun, tasle kuptesel, Teskush lehal, lumaltike. Nuestra nueva educación no viene de tierra ajena. Nuestros abuelos son la enseñanza de esta escuela. Nuestra nueva educación no viene de tierra ajena, nuestros abuelos son la enseñanza de esta escuela. Nosotros no hacemos cultura en monumentos, trabajamos la milpa pura para nuestro alimento. Nosotros no hacemos cultura en monumentos, trabajamos la milpa pura para nuestro alimento. Teyachil, snopes el kuntik, mabajachental. Nos guía Luna Sol. sol y viento. Nosotros no hacemos guerra, aprendemos junto al tiempo. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y volvemos a esta otra oreja especial por los presos políticos con Marisol, con Humberto, con Omar, haciendo música en vivo, son jarocho en vivo, pero también grabado. Marisol, ¿qué trajiste? Pues les quiero compartir una canción, un son. Este es un son huasteco de Los Leones de la Sierra de Jichú, de Guillermo Velázquez y Los Leones de la Sierra de Jichú, que es un son de esta región de la Huasteca, pegado a la Huasteca Potosina, ¿verdad? Son arribeño. Ellos son... Estamos hablando del centro de México. Del centro de México, uh-huh. Sí. Este grupo de son huasteco también está muy arraigado a la tradición de esta región, de la sierra huasteca, y cantan y luchan, ¿no? Sus canciones son de protesta, son sociales, son mucha poesía, tienen una escuela de décimas y de versada y de improvisación ya bien avanzada, bien adelantada, y esta canción es para las mujeres, forma parte de un proyecto que le hicieron ellos para las mujeres, se llama así, Paz por Nuestras Mujeres. Las mujeres que han decidido romper el silencio y ya no ser esclavas de los deberes. Canten pájaros y vuelen como un puño de maíz fresco que yo esparciendo amanezco sobre surcos que hoy nos duelen, que los dioses nos revelen sus enigmáticos seres para descifrar ayeres y conjurar el dolor. Que sea mi verso una flor por la paz y las mujeres. Que se derrumbe el cimiento de la injusta abnegación y que agriete la pasión el suelo del pensamiento, mi ciego sometimiento, ni encadenarse al deber, agua y sol para crecer como la hiedra tenaz. Y bien hayan todas las que han decidido romper. Pájaros a las gargantas y a las manos, mariposas contra helicópteros, tiros rosas y bordados en las mantas, contra pesadumbres tantas que impiden oír y ver la dignidad del saber, la inteligente malicia contra cualquier injusticia y el silencio de no ser. selva gime y acurruca en su regazo, protegiendo del zarpazo que aniquile o que lastime. Hoy por hoy que se dirime todo lo mejor que quieres, me alegro por las mujeres. Águila, tigre o tucán, porque ya nunca serán esclavas de los deberes. Pues esta que cantaremos ahora es para Rosa, que es Rosa López, la única mujer integrante del colectivo de los solidarios de La Voz de la Mate, los presos que estuvieron internos aquí en esta cárcel de Chiapas. Esta mujer tiene una historia muy fuerte en toda su vida. Estuvo presa por una injusticia total y por hablar tzotzil, por ser pobre y por estar inmiscuida por la suerte del destino, ¿no? Vivió 7 años en la cárcel, perdió un hijo adentro de la cárcel, fue torturada física y psicológicamente mientras estaba embarazada, ha sufrido muchas, muchas injusticias y se convierte pues en un ejemplo también de resistencia y de lucha por su ser mujer, por ser mujer indígena que sobrevive y que sigue resistiendo a esto, ¿no? Es para ella. Un documental, ¿no? Sobre Rosa, donde Comanilel tuvo mucho que ver, un documental presentado en el Festival de Cine Ambulante aquí en Chiapas hace pocos meses. ¿No? Sí, Connie fue quien dirigió, entiendo, el documental, y fue un buenísimo trabajo también donde se muestra su historia y se le toma pues por eso también, porque era la única mujer integrante del colectivo, entonces toma relevancia para, puesto que representa, digamos, a otras mujeres que también sufren las injusticias. Uh-huh. Absolutamente injusta, ¿no? Absolutamente, su caso. Prisión. Seguimos musicalmente, Marisol, Humberto, Omar, con 3 jaranas o algo parecido, 3 cuerdas aquí sonando en vivo. Así en Comanilel. Sí, este es para Rosa López. Estaba escrito, todo cambia de color. Mañana se abre la puerta, mañana ya sale el sol. En tu sueño estaba escrito, todo cambia de color. Seis meses, esa era tu condena. ¿Cuántas vidas desvanecen las fracturas del sistema? 27 años, 6 meses, esa era tu condena. ¿Cuántas vidas desvanecen cuando no hay sangre en las venas? Thank you. cárcel murió. Siete semillitas tuyas vuelan a tu alrededor. Tú más nueva que cualquiera, ya abuela vas a ser. Ya tu florecita grande un hijito va a tener. No se calla la mujer, no se calla la mujer. Protégeme en tu regazo con tu amor de libertad. Deja que mi voz de brisa te dibuje una sonrisa. Déjame rozar tu faz. Eres fuego embravecido, indomable dignidad. ¿Cómo cabe tanta fuerza en tan tiernito rosal? ¡Ay, rosa! Siete hijos has parido, uno en la cárcel murió. Siete semillitas tuyas vuelan a tu alrededor. Marisol, Humberto, Omar, les contamos que es una costumbre de este programa despedirnos con una versión de Hasta Siempre, aquel tema de Carlos Puebla, ¿no? Uh-huh. Hay un desafío planteado, que es una versión en son jarocho de Hasta Siempre. Y así nos despedimos de esta otra oreja por los presos políticos de México y del mundo, con son jarocho, desde Comalilel, por la otra oreja. Hasta siempre. A quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia entra.